Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Les doy la bienvenida a este su programa Cuatro Patas, que el colectivo Itzcuintli de Cuilapan de Guerrero elabora semanalmente. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, oficinas, trabajos, escuelas y cualquier espacio donde la amable audiencia nos sintoniza. Yo soy su amiga Enid y estaré conduciendo el programa del día de hoy. No se despeguen de esta onda sonora porque hoy tendremos contenido diverso y bastante enriquecedor para nuestros oídos. Les cuento que en la primera sección, titulada Los perros de Pavlov, la compañera Prudencia, la imprudente, nos comparte una entrevista que hizo a un par de jóvenes estudiantes del CEBETIS 26 que están haciendo una campaña para la donación de alimento para los caninos que llegan a refugiarse a su escuela. Sin más, te cedo el espacio, Prudencia. Los perros de Pavlov. Hola amigos, les habla Prudencia la Imprudente. El día de hoy me encontraba caminando por las calles de mi barrio cuando me encontré con dos personas con un letrero muy interesante que decía Campaña Perruna. Así que se los voy a presentar. Hola, yo soy Jennifer Carrera. Y Eduardo Iván López. Ambos somos estudiantes del CEBETIS 123 del sexto semestre. Y ustedes, el día de hoy, que cargan este interesante cartel, ¿podrían contarnos algunos detalles sobre esta campaña perruna? Bueno, el fin de recolectar como alimento para perro es como para poder alimentar a los caninos que están dentro de la institución, que es del CBT 123. Esto lo hemos empezado ya desde hace bastantito tiempo con algunos otros compañeros que estudian en la institución y por parte de la institución. ¿Y por qué decidieron hacer esta colecta? Es más que nada como para apoyar como a los perritos de la escuela, o sea, como para que sigan como estando en un lugar que básicamente es seguro para ellos y puedan tener como alimento y no tengan como que estar buscando de la basura o que gente lo golpee afuera o viceversa. ¿Estos perritos que están al interior de la institución tienen algún registro, están esterilizados o cuáles son las características de estos perritos? ¿Los conocen o solo llegan ahí de paso o solo están ahí o qué son las características de estos perritos? ¿Solo habitan o llegan a comer? Sí, hay algunos que sí son como de la institución, que están como todo el tiempo ahí, están como con los estudiantes, conviven con ellos, con algunos profesores, y hay otros que a veces simplemente llegan, o sea, entran como a la escuela, se dan como vueltas, luego se van y viceversa, o hay algunos que solamente se quedan como afuera de la institución. ¿Y ustedes han visto o han observado si algunos de estos perros tienen dueño o son en condición de calle o si están en condición de calle? Algunos, como te decía, están dentro de la institución y ya forman parte del plantel, o sea, ya son como de todos los estudiantes y ya es como parte de la familia estudiantil. Hay otros que algunos estudiantes como que sus perritos lo siguen o es porque viven cerca. ¿Qué opinión le darías a tus compañeras o a las personas que alcancen a escuchar este mensaje en relación a la campaña perruna y al cuidado y respeto de los animales de compañía? Yo creo que si pueden o tienen la posibilidad como de apoyar a los perritos, ya sea como apoyar económicamente o con alimento, lo puedan hacer, o sea, que al menos lo intenten, o sea, una ayuda, aunque sea poquita, es como, si muchos lo hacemos, es como, se junta más y es podemos hacer más por los perritos, o sea, los perritos o los animales son como muy importantes como para la sociedad y creo que tenemos como que cuidarlos, o sea, es parte de nosotros. Muy bien, pues te agradezco mucho el tiempo y estas palabras y estaremos muy pendientes de ustedes y de su campaña perruna. ¡Hasta luego! En nuestra segunda sección, a cargo del buen Gabo, el ojo al gato y el otro al garabato, escucharemos un cuento que lleva por nombre Jimena y el Maguey, escrito por Manuel Sánchez Briones, nacido en Nuevo León. Cuento que es parte del libro titulado Cantos y cuentos por nuestra naturaleza, que es una producción de la CONABIO en colaboración con la CONACULTA. ¡Te escuchamos, Gabo! ¡Adelante! Gracias por seguir en sintonía radial, audiencias, y sin más, sigan en frecuencia, pues ahora nos preparamos para escuchar este cuento donde una niña de nombre Jimena y un maguey son los protagonistas de esta narración. El ojo al gato y el otro al garabato. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos y amigas? ¡Feliz día para todos y todas! Soy su amigo Gabo y los estaré acompañando en una edición más de su sección Un ojo al gato y el otro al garabato. Y como de costumbre, queridos radioescuchas, hoy les vengo a compartir una lectura que estoy seguro les gustará. Pero antes de esto, les daré una breve introducción sobre las diferentes miradas que han llenado de significado eso que conocemos como el suelo. Así que amigo, amiga, no te despegues de la radio. Se sabe muy bien que tanto en el pasado como en el presente, en todo México, el suelo se percibe como un territorio geográfico que más que un terreno representa un hogar y una familia. Pues cómo no, ¿verdad? Si hasta canción tiene. Y es una que ya todos y todas no sabemos. Y me refiero a la canción mixteca. Y a poco no cuando la escuchamos. Siempre nos llega con nostalgia esos recuerdos de aquel lugar, en aquellos tiempos donde alguna vez fuimos felices. Por lo regular, pues muchas veces estos recuerdos se remontan a nuestra infancia, ¿no? La casa de los abuelos, la casa de nuestros padres, la casa de los tíos, en fin. Además de esto, el suelo en muchos lugares representa retos y aprendizajes. Pues díganme, ¿quién no ha caminado alguna vez en subidas, en bajadas, por veredas, atajos o caminos que sin duda en algún momento representaron un reto? Ya sea por el cansancio, lo pesado de la carga, porque no sabíamos dónde estábamos, o porque simplemente nos pasamos de copas en la fiesta del compadre o la comadre. Pero no hay por qué preocuparse, queridos radioescuchas, que, como dijera la frase, del suelo no pasamos. Tal vez rodamos, pero no pasamos. Muy bien, pues conocer el suelo es tan importante para el desarrollo de la humanidad como para nuestra historia mundial, pues ha sido campo de investigación e interés para muchos estudios, ya que dentro de sus profundidades el suelo ha resguardado hermosos e interesantísimos vestigios de pueblos y culturas que nos antecedieron. Además, gracias a estas investigaciones, podemos conocer de la existencia de animales muy, muy viejitos como los dinosaurios, que ya caminaban por este mundo mucho antes que nosotros. Desde otro punto de vista, el suelo también nos ha hecho sentir indefensos y preocupados, pues los temblores han sacudido con harta fuerza estas tierras oaxaqueñas. Pero bueno, no todo es tristeza, ya que por otro lado las actividades agrícolas han llenado de aprendizaje y sabiduría a las sociedades, desde tiempos históricos. Y fíjense que es tan importante esta actividad que pues definió el rumbo de la humanidad, ya que la domesticación de plantas, vegetales y frutos hizo que se asentaran las primeras sociedades. ¿Se imaginan? Interesante, ¿no creen? Y bueno, ya que estamos hablando de la importancia de la relación del suelo con los humanos, ahora sí vamos con el cuento, que pues hoy les voy a compartir, y dice así. Jimena era una niña de cabellos rizados, negros como la noche del verano. Vivía con sus padres en un pueblito del desierto de Sonora. Su padre salía todos los días a la ciudad para trabajar. Jimena iba a la escuela por las mañanas y por las tardes se paseaba por el desierto antes de llegar a su casa. El desierto era brillante como monedas de oro. Se llevaba unas maracas para cantarle a los cactus, saguaros y cuanta cosa con vida hubiera en el desierto. Un día, caminando hacia su casa, ella iba cantando una canción alegremente, cuando vio a una pequeña planta de maguey que le habló y le dijo: ¡Hey! Necesito un poco de agua. Jimena, sorprendida, se acercó y le preguntó: ¿Cómo es posible que puedas hablar? Y el maguey contestó: Las plantas somos seres vivos. Hablamos de vez en cuando, pero no mucho. Jimena sacó de su mochila un bote con agua y lo vertió sobre su tronco. Gracias, le dijo el maguey. Luego estiró una de sus pencas como si fuese una mano humana y arrancó de otra de sus pencas una espina y una especie de hilo y se lo regaló. Esto le servirá a tu madre para que te haga un vestido, le dijo el maguey. Jimena tomó el obsequio y caminó hacia su casa. Al día siguiente, la madre de Jimena le pidió que fuera a comprar miel. Jimena llegó a la tienda y se dio cuenta que había perdido el dinero. Regresó triste por el desierto y se encontró nuevamente con el maguey. Y este le preguntó: ¿Y ahora? ¿Por qué estás tan triste, mi niña? Porque mi madre me dio dinero para comprar miel y lo perdí. No te preocupes. Mira, toma una piedra y haz un agujero en mi tronco. Saca el líquido que hay dentro y llévalo a tu casa. Caliéntalo y tendrás algo tan dulce como la miel. Me cae. Jimena raspó el tronco hasta hacerle un pequeño agujero, por donde vio un líquido de color claro amarillo. Cogió su botella y lo tomó. Luego lo guardó y al llegar a su casa le explicó todo a su madre. Calentaron el líquido y obtuvieron, tal y como le dijo el maguey, algo tan dulce como la miel. Un día, el padre de Jimena se enfermó. Se sentía muy débil y le faltaban fuerzas, y no había ido a trabajar, por lo que el dinero para comprar comida se les iba acabando. Jimena cantaba triste con sus maracas por el desierto ante esta situación y le platicó al maguey. Entonces este le dijo: Mira, toma una piedra, rasca en mi tronco y saca de nuevo el líquido que le llevaste a tu madre. Pero esta vez no lo calientes, ¿eh? Dáselo de beber a tu padre y me cae que queda. Jimena sacó su bote y lo llenó. Se dirigió a casa y se lo dio de beber a su padre. A las pocas horas su padre se levantó de nuevo y Jimena le explicó que el maguey se lo había regalado. Luego fueron todos a cantarle al maguey. Y su padre se llevó un tambor y Jimena sus maracas. y desde aquel día en que Jimena le dio de beber al maguey, se hicieron amigos. Y el maguey le daba a Jimena regalos que había dentro y fuera de él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal, camaradas? ¿Les gustó el cuento? Bueno, como pudieron notar, este fue un cuento breve, pero no por eso menos interesante, pues nos habla de una manera muy cotidiana sobre la relación que hemos entablado con la naturaleza a partir de los beneficios que nos otorga. Pero no solo eso, pues es importante recordar que esta relación se construye gracias al respeto, reconocimiento y ayuda mutua con nuestro entorno natural. Es por eso que, desde la mirada de las culturas originarias, el suelo está ligado a un montón de significados y emociones. Entre las más mencionadas se habla del suelo como un espacio al cual se le debe mucho respeto, ya que además de la importancia que representa para nuestras prácticas cotidianas, el suelo es parte importantísima en la construcción de nuestra identidad. Pues frecuentemente encontramos historias y leyendas que hablan del suelo o la tierra como un símbolo de fertilidad, dadora de vida, pero también de muerte y descanso. Pues muy bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta sección, no sin antes desearles un muy buen día. Ya saben que soy su compa el Gabo, y pues nos sintonizamos la semana que viene. ¡Saludos! No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. Inorgánica. En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. ¡Pero pilas! Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. ¡Exacto! Un favor a tu comunidad puedes dar. Gracias por seguir en esta sintonía radial. Y bueno, gracias a Gabo por este cuento que a mi parecer nos muestra la relación tan estrecha que tenemos con la naturaleza, en este caso, es representada por el agave, lo cual nos sitúa como seres ecodependientes, totales dependientes de los recursos, de los ciclos y de los procesos naturales que nos han procurado de comida, vestimenta, y bueno, recalco que sin duda estamos íntimamente relacionados con su existencia. Y bien, si quieren saber más acerca del contenido de este libro, visiten las redes sociales del colectivo Itzcuintli o pueden buscar directamente en la página de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y ha llegado el momento de una intervención musical. Esto corre a cargo de Manu Chao. La canción se llama Por el Suelo. Vamos a disfrutarla. En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Náhuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.

chip on the left hand side. I say, pass the door chip on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prom. It a go done. Give me the music, make me rock in a di dum. Bang bang middle bang bang middle bang bang bang middle bang middle bang. So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? 'Cause the spirit of Jah, you know he leads you on. Session was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the touchy chip on the left hand side. I said, pass the touchy chip on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prom. It a go done. Give me the music, make me rock in a di dum. So me say listen to the drum and me say listen to the bass. Chip on the left hand side. I say, pass the door, chip on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prom. It a go done. Give me the music, make me rock in a di dum. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Pass the door, chip on the left hand side. I say, pass the door, chip on the left. And side it a go bun. Give me the music, make me jump and prom. It a go done. Give me the music, make me rock in a di dum. On the left hand side. La canción que acabamos de escuchar lleva por nombre Pass the Dutchy y es interpretada por Musical Youth. Qué bueno que la disfrutaron y que se quedaron hasta el final de estas intervenciones musicales. Bueno, pues qué agradables intervenciones de Prudencia y los chicos del Cebetis 26, del Buen Gabo con su cuento Jimena y el Maguey, y Ana y su invitada. Siento que el programa de hoy tuvo resonancia en nuestra reflexión continua respecto con la mejoría de nuestras relaciones con la naturaleza, con nosotras mismas y con todas las manifestaciones vivientes. Agradezco al equipo que hace posible que este programa viva y florezca cada semana. Gracias Prudencia, Gabo, Ana. Y también gracias a nuestra invitada especial, Marta Elena, que dedicó el tiempo y espacio para contribuir a este su programa Cuatro Patas. Y, por supuesto, nuestro reconocimiento permanente a las radiodifusoras que nos abren el espacio para seguir transmitiendo semanalmente. Gracias a Radio Culapan, que se sintoniza a través del 91.3 de frecuencia modulada. Un agradecimiento también a Radio Universidad de Oaxaca, que se encuentra en el 91.5 de FM. Y gracias también a Radio Plantón, que en su frecuencia modulada transmite a través del 92.3. Gracias por abrirnos sus puertas sonoras. Y bueno, no olviden seguirnos en las redes sociales de su preferencia. Recuerden, nos encuentran como Colectivo Itzcuintli. Y bueno, valoramos mucho que se hayan quedado hasta el final de este programa. Agradecemos su escucha totalmente y a nombre del equipo que realiza este programa Cuatro Patas, semana con semana, los saluda y despide su amiga Enid. Nos escuchamos, hasta la próxima. Por hoy llegamos al final del programa.